ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio de Arrebato es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borland de Radio de Arrebato, para Salto, Mata, Radio Rock.com, Castilla-La Mancha, Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, hoy tenemos un programa, hoy no está Felipe. Le tenemos en la feria del disco de Utrecht, gastándose la pasta, porque se gasta, se deja la mandanga, estará allí tan ilusionado y tal. Y como nos ha dejado este resquicio, esta hora libre, pues he tenido a bien a invitar a nuestro amigo de radio y de gustos musicales, José Martillo Metálico. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy cambiamos el nombre del programa de Esto es Rock, pasamos a Esto es Death. Esto es Death. Vamos a hacer un especial Death Metal. También contamos con la inestimable participación de... Buenas tardes, yo vengo de oyente. Viene de oyente, vienes a aprender, vienes con la mente abierta. Vengo con el blog de apuntes. Vienes con el blog de apuntes, sí, ¿te gusta el Death Metal? Sí, hombre, algo se puede escuchar. ¿Algo In Flames? Sí, se puede. Pero decir In Flames, sí. Cuando ya no hacían death metal. ¿In Flames cuando eran ya alternativos? Cuando era rock alternativo. Me gustan bastantes discos. ¿Cuando hacían alternativo? No. Me gustan al principio, me gusta el Reluctant Remain, me gusta el Clayman, me gustan discos que tengo en casa. Bastante. Y les he visto en directo varias veces, con Sepultura. Es una banda que me gusta, el estilo. Bueno, pues Daniel Salinas, buenas, que no te hemos presentado. Sí. Guitarrista del grupo Metílica. Del grupo Shock. Metallica es una banda tributo de Metallica, ¿eh? Sí, ¿quién lo iba a decir? Metallica, sorpresa. Bastante buena, ¿eh? Y un gran tipo que ha venido a explicarnos luego cómo hacen con la guitarrita, cómo tocan el death metal. ¿Cómo manejan? Así que nada, José, te voy a dejar el honor de abrir fuego. De este especial death metal. Todo un honor. Siendo especial death metal, pues qué menos que empezar con los míticos death de Chuck Schuldiner, fallecido ya hace unos cuantos años y que prácticamente fueron los que dieron nombre al estilo. Para mí el mejor álbum de ellos es el Leprosy. Y con la canción Leprosy, evidentemente. Muy bien, tío. Grabar. El clásico Leprosy, como no, de los Death, que dieron nombre al género. Al género, ¿eh? Definición del death metal es este disco. Año 1988. Está grabado en el Morrison Sound. Como no, en Florida. En Tampa, Florida. Unos cuantos de allí van a sonar. Exacto, que se convertía en el hogar primitivo del death metal, la primera escena del death metal de Florida. Tampa, esto es en Florida, no sé qué beberán. Yo la verdad no me he enterado ni cuándo empezó ni cuándo ha terminado. Ni cuándo ha terminado, no. Ya ha terminado. Me he quedado como, ha terminado, vale. Hostia, esto después de 20 años de la muerte del Chuck Schuldiner sigue sonando innovador, tío, y fresco. Tiene mucho de progresivo, ya que no está aquí nuestro amigo Felipe. Pues para que veas, te vas y ponemos progresivo. Luego dices que no pensamos en ti. Pues vamos con... Que por cierto, comentábamos antes, dime, una cosa que sí me sé, que si vosotros que sabéis, sois expertos en el tema, creo que este hombre, el cantante, se murió y la última canción que cantó fue una versión del Painkiller de Judas. La versión del Painkiller de Judas estaba incluida en su último disco, en el The Sons of Perseverance. Sí, señor. Pues no, no me imagino mejor manera de doblarla. ¿Verdad? Que cantando... Bueno, tardó unos años por un tumor muy grave cerebral y estuvieron haciendo montones de conciertos, montones de bandas para reunir dinero, porque la sanidad en Estados Unidos funciona a base de pasta. Funciona. Y aquí, de aquí a nada, también. Así que vamos a avanzar. Vamos con Necrotheros, que es el décimo álbum de estos demonios holandeses llamados Asphyth. Han estado impartiendo lecciones de Death Doom, clásico y genuino desde el 87. ¿Estos te gustan? Asphyx. También banda genuina. No tengo mucho de ellos, pero sí, algo hay por casa. Pues vamos con este tema que me hace mucha gracia. Es Botox Implosion. Just finally not dying. Just a que ya ha acabado, que ha dicho boom. Una canción que empieza con... Esta canción en que yo me estaba. En inglés, en francés. Este tío no viene más. Castigado. ¿No? Castigado. Pero si joder, si yo pido formación solo. A ver, ¿qué? Pues bueno, seguimos en Holanda, otros clásicos. Bueno, Holanda, Países Bajos. Neerlandeses. Como quiera llamarse, ¿eh? Pestilence. Ah. Su álbum Consuming Impulse, para mí el mejor. Este es el de la cara con las hormigas. Sí. Qué bueno. El primero, el Malus Maleficarum, ya dejaron sentar bien las bases. Quizás sonaba más trash que otra cosa, pero aquí con el Consuming Impulse y con el tema que habría en el Dehydrated, que es el que va a sonar, dejaban clarito de qué iba el tema. Cosas claras, cuanto antes. Ahí va, para ti, Dani. A ver, a ver. Pestilence. Estará en inglés también, ¿no? Estará en inglés. Vale. Estará en inglés, te has dado cuenta enseguida. Oh, yeah, eso es oh yeah ahí. La voz de Martin Van Drunen. Van Drunen y Patrick Mameli, ¿no? O Mameli. O... Mameli. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos hasta el 83. ¿Se forman dónde? ¿Dónde? Tampa, Florida. En Tampax, Florida. En Tampax, Florida. Ajá. Uh-huh. No se mueve, no. Por el guitarrista principal, compositor y único miembro original, Trey Arzagorth, something like that, algo así. Cumplen este año 42 de carrera y Altar of Madness fue su álbum debut, que en el 89, en plena edad dorada de death metal, pegaron este pelotazo que se abría con este Immortal Rites. We'll be right back. La Santísima Trinidad del Death Metal, Morbid Angel. Ahora, te lo, pioneros. Junto con Death. Quizás lo más pioneros de todos. De pioneros. Esta tenía un poquito de reverb. La batería tenía un poquito. ¿Te ha gustado de el reverb? El reverb de la batería estaba bien, la voz también tiene un buen eco. Sí, bueno. Esta te ha gustado más, es la que más te ha gustado. Bueno, No era tan, vale. Bueno, como curiosidad, claro, en Morbid Angel estaba, como hemos dicho, Troy Azagorth. ¿Cómo es? Troy Azagorth. Y otros dos de los componentes de Morbid Angel, como es el batería Pete Sandoval y el bajista David Vincent, formaron en su día también otro grupo. Era death metal y dando ya quizá pie a, un poquito green, un a lo poquito que green empezaba core. A ser un poquito el green. Me estoy refiriendo a Terrorizer y, como no, el álbum de debut del World Don't Fall, en el cual la guitarra la tocaba, no sé si te sonará, un tal Jesse Pintado. Venga, ¿y cuál es la diferencia entre el death metal y el green? Pasó a tocar luego en Napalm Death. En Napalm Death. ¿Dónde vemos la diferencia entre el death metal y el green? ¿Dónde la encontramos? Velocidad, duración de las canciones, temática. El green, las duraciones más cortas. Más corta. Bastante más. Temática green, mucho más política. El green es más político. Más punk. De alguna manera. Digamos que sí, mama de ahí también. Y el death más de terror, más de... Terror visceral y cosas de esas. No, está bien las zombies letras. Comiéndole la, bueno, la zombie. El green también tiene mucha parte visceral dependiendo de los grupos. Pues no entendamos muy bien las letras que en inglés, pero porque son en inglés. Perdona. Tú porque el inglés lo tiene muy apartado. Lo tiene muy apartado, pero claro. Yo que soy prácticamente. Está claro que escuchas estas canciones bilingüe. Y pillas el inglés a la primera. O sea, por eso vienen brutal. Por eso vienen textos. Claro. Por eso vienen las letras. Ah, eso viene las letras. Claro, sí. Pues el vinilo por detrás. Es interesante escuchar estas canciones leyendo las letras. La verdad que es divertido, porque dices, está diciendo esto, es verdad. A veces mola. Claro. Bueno, pues, dichas todas estas cosas, Terrorizer, que ya hemos dicho la formación, David Vincent, que estaba al bajo, Pete Sandoval, uno de los grandes baterías ultra rápidos de la escena, la voz de Oscar García, y a la guitarra estaba Jesse Pintado, que luego acabó en Napalm Death. Primer álbum de Terrorizer, mítico y... En cualquier discografía que se precie del género, este disco tiene que estar. ¿Te ha parecido? Bien. Me ha recordado al principio un poco Hit the Lights y el sonido de la guitarra muy ochentero y bien, la voz, en fin, ya sabéis. Todo bien. La música bien, me ha gustado esas partes que el batería juega con el ride y la caja y ti, típico del metal extremo. Eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil, eso es difícil. ¿Cómo no? Y ya que no está Felipe, lo recordaré yo. Producido por Scott Barnes, el gran productor de todos estos grupos. Sí, en Florida. En Florida, en Tampax, en el Morris Sound Studio. Sí, claro. Ahora pondremos otro de este, de este y, tipo. Y además... Este fue el que produjo el de Sepultura. El Britain de Remains. Creo que sí. Sí, y de ahí pasó a hacer todas estas cosas. Y luego muchos de estos grupos, al igual que el de Morbid Angel o este de Terrorize, muchos de ellos, los primeros de Napalm Death, los sacó el sello de Arache. Se especializó en Death, Grind y demás. Esto ya casi empezaba a rozar el Grind. El Grindcore. Bueno, recordaros que estamos en Radio Arrebato, 107.4, Radio Arrebato... Ah, creía que estábamos en Tampax. .com. Estamos también... Punto net, perdón. Es que este tipo me saca. Estamos también en directo ahora mismo en asaltomataradiorock.com y luego estaremos en streaming en podcast el domingo. Estamos en Castilla-La Mancha, activaradio.es y aquí haciendo un especial Death Metal con José Martillo Metálico, que le podéis escuchar los lunes en su programa Martillo Metálico, lunes a las... De 8:30 a 9:30. De 8:30 a 9:30, mandanga de la buena. También tenemos aquí colaborando Dani Salinas, que es cantante y guitarrista de Shock, de Metallica, banda tributo a Metallica. No lo hacéis mal, ¿eh? Gracias, hombre. ¿No lo Marduk. Mal? Marduk. Que no me acuerdo del nombre. Black Metal. Es Black, ¿no? Black Metal. Vale, estuve en un concierto de suecos. A la segunda canción me fui porque, no sé, me estaban dando sensaciones. Te estaban dando ganas de matar a alguien. Sí, estaba... Sí. No tenéis la mente abierta. Eso es. Abriros de oreja. Los demás tenemos que soportar cualquier cosa que nos pongan en todos los lados y no pasa nada. Exacto, y no nos da por matar y no a nos nadie. Da por descuartizar a nadie. Bueno, sí. Tú estás a puntito. Oye, te acabas descuartizado. Pues vamos a continuar con... estos te van a gustar, José. Sit Feet Under. Chris Barnes. Señor, lo que empezó siendo el proyecto paralelo de Chris Barnes, fundador y vocalista de... Cannibal Corpse, hasta que lo largaron, ¿eh? Se ha convertido en una sólida carrera de 14 LPs, 3 directos, cada 4 álbumes o 5 de versiones. Hay uno que hace versionan el Black in Black entero. El Black in Black, el sí. El Black in Black entero de AC/DC. Tienen otro que se llama The Number of the Priest. La y mitad luego de Maiden y la mitad de Y Judas. El Graveyard Classics tienen 3. Pues no. Estos. El Classics tienen 3 más 2 el... A mí me ha quedado claro, ¿eh? Pues en el Classic 1, en el Graveyard Classic 1, aparece esta versión que no vamos a presentar porque la vais a adivinar al momento. Vamos con Six Feet Under. Power Lord. Esta canción sí la conocía. Esta canción la hacías tú, ¿no? Has dicho que cuando hacías un tributo, tuviste un grupo tributo a AC/DC. Sí, sí, colaboré con un grupo tributo a AC/DC y que hacían solo versiones de Bon Scott y cantaba esta canción, sí. Me encanta, me la sé de memoria y me flipa, pero yo la cantaba un poquito más distinta, no la cantaba tan bien como este señor que nos ha deleitado maravillosamente. Y la verdad que el inglés lo pronunciaba muy bien, lo he entendido todo. El inglés lo has entendido, sí, esta vez sí. Sí, sí, sí. Y nada, pues da gusto escuchar buena música en Radio Arrebato. Muy bien, punto es. Ah, punto es. Se estaba viendo aquí ya con el cuchillo al lado del pescuezo. Y ha dicho, voy a cambiar el discurso. Voy a hacer la pelota que me miran mal estos. ¡Hala, José, ataca! Como te ha gustado este cantante, pues sí, su época en Cannibal Corpse. Cuando le largaron de Cannibal Corpse. Este fue su último trabajo, el Tone of the Mutilated. Como siempre, Cannibal Corpse, banda ultra censurada en todos los sitios, portadas censuradas. En Alemania estaban censurados hasta el 2006. Estuvieron mucho tiempo. Todas las portadas. Esta es la del zombie que le come a la zombie al Hunter. Cunilingus. Cunilingus, ¿no? Ahora me pasa esa portada, que la vea bien, tranquilamente. ¿Y van a poner la otra? De lejos. Hay otra versión censurada. Es el zombie mirando o algo así. Algo así, sí. Joder. Pero vamos, yo tengo todos los vinilos de Cannibal Corpse y el Galileo Suicide también está censurada esa portada. Casi todas están censuradas. Bueno, pues nada. Todo temática de tripas y sí, demás. De tripas corazón. Sexo y tripas. Madre mía. Son expertos en aparato digestivo. Sí, sí, por fuera lo llevan. Pues del álbum Tone of the Mutilated, con la canción que se abría, una de las canciones que no falta en sus conciertos, el Hammer Smash Face, y con esa parte brutal del bajo, ahora mismo no me sale el nombre del bajista, uno de los pocos bajistas en death metal que toca a dedos sin púa. Obra maestra. Escucha. este tema. Vaya voz, ¿eh? ¿Eso que era? ¿El estribillo final? ¿La estrofa? Eso era el puente. Nota a que viene en el vinilo. No se usaron armonizadores electrónicos para crear ninguna de estas de las voces de los temas. Vamos, van a pelo. No hay autotune como otros, que ahora no me sale ninguno, pero seguro que... que a ver, los hay. Que los hay. Raro, pero porque esta. no se ganan ni un duro con el autotune. Hacen esta belleza totalmente natural. Todo le sale del pecho. Del corazón. Del cuore. Vamos a empezar a practicar. Esto no sale del corazón, eso sale de las vísceras, ¿no? Sale del orto, casi. Ahora, cuando salgamos, cojo un martillo del coche y hacemos lo de la canción contigo. Y empezamos a rugir. Bueno, ahora en pie, venimos. Ah, si me toca a mí. Sí, claro. Pues yo creía que ibas a poner que tienes ahí, pero como me gustan tanto... Está preparado para quería colar. Me toca a mí. Vamos con Avulsed, la banda más veterana y luchadora del metal extremo en nuestro país. El death metal también tiene su escena, evidentemente, en nuestro país. También están, ¿eh? Llevan desde el 91 destilando death metal por los poros, manteniéndose fieles a su estilo y así lo demuestran en este Blessed by Curse, su álbum de 2016, The Generation. Así que vamos a escuchar estos tíos de Madrid que se llaman Avulsed. Con Dave Rotten a la voz, uno de los pilares fundamentales del death metal aquí en nuestro país. Muy bien. We'll be right back. Qué bien, ¿eh? Dave Rotten. Me gustan. No sé si está enfadado, cabreado, si está contento, enamorado. No logro captar sus emociones. Ni se lo vamos a preguntar, por si acaso. Aquí en Guadalajara en su día vinieron, ahí estuvimos viéndole. ¿Qué tal? Buenísimos, como siempre. ¿Tú has sido muy fan siempre? Yo sí. Tengo maquetas de ellos de cuando empezaban, compradas en el sello que tenía por aquel entonces. Primero tuvo Drowned Productions y luego se montó el sello Repulse. Y ahora es Stream Records. O sea que... De antes de que... Llevan toda la vida esta gente. Desde que tú eras pequeñito. No habían nacido. Además que tienen su prestigio a nivel internacional. Sí, sí. Muy bien. ¿Ahora qué? Tengo ganas de que me pongas y no me lo pones. Pues ¿Pómelos? No todo va a ser death metal en Suecia, en Estados Unidos. Evidentemente, en Suecia hubo también su importancia, la sigue habiendo. Su escena la sueca. Sigue habiendo, pero de los genuinos en Tombez. Muy bien. Con el primer otro álbum que hay que tener sí o sí, el Let's Hand Path, primer álbum de la banda. Luego ya empezaron a hacer Death and Roll, que también me gusta, pero en Tombez es en Tombez. Pateando culos como el primer día están, ¿eh? Sí, el tema Drowned, que también en su día salió como demo, single también. Y, bueno, antes de llamarse en Tombez, se conocían como Nihilist. Nihilist, sí. Ahí estaba el Bonquist, el David Bonquist de guitarra. Antes de grabar el disco, se piró, que luego estuvo ¿cómo se llaman estos? En Dismember. Así que... Y aquí a la batería, Nick Anderson, el que después, unos cuantos años después, evidentemente montó Helicopters. También. Le gusta mucho a Felipe. Se la vamos a dedicar. Pero esto es en Tombez. Y aquí está Nigel Acotter de batería. Dogs to my ears. Bueno, vamos a ir quitando esto porque si no, aquí el niño se no va a enfadar. No, por Dios. No, porque ha venido por los Inflames. Seguí, que yo me lo paso genial. Tenemos que ponerle los Inflames al chaval. Claro, y hay que irse despidiendo ya, así que habrá que ponerle a los Inflames para seguir en Suecia. Pues os agradezco que pongáis la mejor banda de death metal para mí, sueca, por supuesto. En Suecia se hace todo bien, las suecas, los suecos, buena música. Como Néstor, como Eclipse, como Heath, ese hard rock que me encanta, y también pues death metal, como Inflames. También hay otro grupo que me gusta mucho, se llama Soilwork, que creo también, no sé si es death metal o no, no sé si lo catalogo. No, José no. Casi no. José lo pondrá así como muy buenos como también. ABBA también eran suecos, ¿verdad? Me encantan ABBA también. Me encantaba. Es como de rasco, es como de rasco. Me encanta ABBA, me encanta Europe. Tengo Europe. La mente abierta. ¿Te encanta ABBA? Otro como Felipe. Me parece que no vais a volver ninguno. Mola la mucho. La de Paco es lo mejor para la final del programa. Pero vamos, puedo ir ahora y luego los Oretrap. Sí, doy fe. Bueno, bandaza Inflames, los he visto unas porrón de veces, me encantan, me flipan. Pues seis veces los he visto yo. Con Inflames, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, José, por tu inestimable colaboración y tu sabiduría de metalera. De metalera. De metalera. Y muchas gracias, gracias Dani, por tu... Gracias por la invitación, no creo que tenga ni puñetera idea de esto. Por tu saber estar y tus comentarios tan acertados. No os doy ni una, cabrón. Venga. Inflames el Take This Life, para irnos.